Estamos en el aire. Estamos en el aire, por supuesto. Ahora sí te escucho como cada miércoles. Mi nombre es Paola Melgar y estoy como cada miércoles con mi gran amado Pablo Olivera Pulp. ¿Cómo estás, Pablo? Estoy presente, presencialmente bien. Contento de que llegue un miércoles más, 2030, radiopedal.uy, para dejar atrás todas las cosas que nos pasan en el día a día, esas cuestiones que a veces nos incomodan un poquito, suenan todos golpes y tenemos también la suerte de tener ¿a quién al otro lado del cristal? A la amadísima Lucía Noelino, que nos va a saludar ahora mismo. Ahora sí te escucho. ¿Me escuchan? Excelente. Fuerte y claro. Yo te invitaría a vos, Pablo, a Lu y a todos aquellos que están del otro lado a escuchar música. ¿Cómo no? Sombras indiferentes, oscuridad muerta. El piso que se esconde bajo el puente. Osado aquel que lo cruza, sabiendo que aún así le asusta. Dante, personajes extravagantes, proxenetas con galera, viejos sabios con vendajes. Y te amo, a media noche de invierno. Y como nunca lo hacemos, esta vez vamos a interrumpir la música para conversar con los representantes de esto que estábamos escuchando. Estábamos escuchando el tema Medianoche, es un tema de Estamos en Eso. Y ahora estamos con ellos, con Agustín Correa. ¿Cómo estás, Agustín? Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos. Y muchas gracias por el espacio y por dejarnos compartir un poco lo que venimos haciendo estos últimos 4 años. Vengo en representación de toda la banda, más que nada, porque somos originalmente 4 miembros y eso. Bueno, buenas noches, Antena. Antes que nada, Agustín, ya que dijiste que son 4, bueno, ¿quiénes son? Nombrémoslo. Bueno, primero que nada, en la batería tenemos a Jonathan Musetti, que seguro está escuchando, te mando un saludo, tremendo batero. Un saludo a Agustín, a Jonathan. Un saludo a Jonathan, sí. Después tenemos en la guitarra rítmica, y también es que hace una de las voces también, a Nahuel Gambetta, que también está escuchando seguro. Le mandamos un saludo enorme. A Nahuel. Y en la guitarra melódica, Enzo Jiménez, tenemos que tremendo violero también, que le mandamos un saludo. Bueno, van los saludos para todos los integrantes de Estamos en Eso. Así que Estamos en Eso está integrado por Agustín, Nahuel, Jonathan y Enzo. Ahí va, exactamente. ¿Los 4 son de dónde? Nahuel y Enzo y yo somos de Colón. Colón y Lezica, más o menos ahí limítrofe. Uh-huh. Y Jonathan es de Bellavista, tirando para el Prado casi. Ahí va. Pero montevideanos los 4. Claro, sí, montevideanos los 4. Exacto. Bueno, así que como gran novedad que voy a dar, estamos ante una banda de rock, digamos. Creo, digo, es importante decirlo, ¿no? Porque acá recibimos todo tipo de proyectos, la gracia justamente que sea amplio y diverso, más allá de diverso. Claro, más allá de gusto, de que cada quien pueda tener. Y bueno, que siempre estuvo esa pasión por el rock. ¿O te acordás en qué momento de tu vida dijiste, pa, qué bueno está esto? Tipo, me parte la cabeza, así. Buah, desde, la verdad, desde muy chico. O sea, en casa se escucha mucho rock. Mi madre es muy rockera también. La radio, rock, Los Redondos, también Led Zeppelin, un montón de bandas, ¿no? Y está ahí, como que me quedó inculcado el rock y está ahí. Justamente la gente que toca en la banda conmigo está muy influenciada por el rock uruguayo y el rock internacional, ¿no? Claro. ¿Y tienen ahí como diferencias entre ustedes, tipo en los gustos, así, y que a algunos les entusiasme más como algún tipo de rock, a otros, no sé, un hard rock, a otros un rock argentino, a otros más progresivo, o hay como un consenso ahí? Más o menos siempre estamos un poco medio parecidos en gusto musical. O sea, igual nos extendemos un poco, ¿no? Por ahí a uno le gusta más lo melódico, otro más lo lento, ¿no? Un rock más lento también puede ser. Lo que pasa es que también somos, al ser cuatro miembros, también es muy complicado que consigamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero se nutren entre ustedes. Si cada uno le da un color diferente, es donde sale esto que están haciendo, que tiene que tener su propio color. Así que estamos en eso. ¿Nace hace 4 años? Sí, hace 4 años. Hace cuatro años. Y también que aparte tenemos un melómano en la banda, que es Jonathan, que estás loco. te sale de la nada, estamos ya ensayando y te cae con un jazz progresivo, ¿viste? ¡Opa! 5 horas. No, es un melómano. Bien ahí. ¿Dónde ensayan? Justamente en la casa de él, en la casa de Jonathan. Ah, ahí va. Tenemos como un espacio ahí armado con la batería y bueno, los instrumentos. ¿Cómo está esa salita? ¿Se suena fuerte así? ¿Se le da de bomba al rock? ¿O cómo vienen los vecinos? Y cuando queremos, hacemos reventar. Sí. ¿Sí? Le damos con todo. Qué lindo. Así que bueno, o sea que se mueven ahí en la zona de Colón para ir a los ensayos y eso. ¿Hay alguna movida? Sí, más o menos, sí. ¿Y tienen como contacto con alguna banda de ahí de la vuelta? ¿Hay alguna movida ahí? ¿Qué onda? Y sí, tenemos varios contactos con bandas. Uh-huh. Conocemos también. Bueno, como te digo, Jonathan toca en varias bandas también. Y más o menos nos hemos acercado a las bandas de él también y otras bandas más, y hemos hecho colaboraciones también, y eso. Bien. Estábamos escuchando de fondo el tema La Niebla, de ustedes, sí. de algunos, pero me quiero centrar más, ese nos estaba acompañando mientras estamos charlando, me quiero centrar más en el tema Medianoche, que vamos a volver a escuchar ahora al final, pero completo, para tener clarísimo cómo suena ese tema, y quiero que nos cuentes qué particularidad tiene Medianoche. Y bueno, es una canción, y creo que para mí es la mejor canción que tenemos. Ahí va. Hasta ahora, ¿no? La mejor grabada también, sin duda, ¿no? Porque si bien canciones que están sonando de fondo ahora, son canciones muy viejas también, uh-huh. Y donde cantaba Nahuel, que es uno de los miembros de la banda también. Y no, Medianoche trata de ciertos temas de vivencia personales de la banda, ¿no? De juntadas de nosotros y eso, y esas cosas, ¿no? ¿Qué, son como un rejunte de anécdotas? ¿Quién hace las letras, Agustín? En realidad, componer letras componemos todos, pero esa canción en particular la letra la hice todo yo. Bien. Así que es un conjunto de anécdotas de todos los integrantes de la banda. Sí. O sea, que hemos vivido juntos, más que nada. Ah, juntos. ¿Ustedes ya se conocían desde antes de la banda? Y sí, somos un grupo de amigos, más que nada. Está bueno. Por eso. Es un dato importante, no menor. Así que, bueno, no, a mí, yo en realidad voy a cometer una pequeña... Voy a contradecir a mi compañera Pau. Quiero hacer una pregunta sobre La Niebla, ¿está? Ah, bien. ¿Puedo? Sí. Tienen como un corte en el medio del tema, si mal no recuerdo, que se van como para una cosita más electrónica, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Sí, puede ser. Sí, utilizamos mucho el recurso del sample también. En medianoche también tenemos algunos samples que utilizamos. Uh-huh. Y metemos y algunos jueguitos electrónicos. ¿Cómo surgió ahí ese juego? Porque muchas veces los rockeros no son muy amigos de eso. Sí, nosotros con la electrónica nos estamos yendo bien, la verdad. Y tratamos de hacer, no solo centrarnos en encasillarnos en el rock, sino también jugar un poco con lo demás, ¿no? Está muy bueno eso, hacer fusiones. Uh-huh. Que es lo que hace a un tema original, creo yo. Claro. Abrir la cancha y la mente, ¿no? Sí, y sinceramente no me acuerdo cómo surgió esa idea, pero seguramente fue produciendo la canción, ¿no? Claro, buscando ahí que podía tener el tema ahí en la creación, digamos. Claro. Bien, bueno. Exactamente. Vuelvo a medianoche. Vuelvo a medianoche, porque Pablo. A vos te gusta la noche, está bien. A mí me gusta la niebla, a vos claro, la medianoche. Claro, yo me vuelvo a medianoche porque Agustín dijo que era el mejor tema de Estamos en Eso y el mejor grabado. ¿Dónde lo grabaron, Agustín? Exactamente, sí. Este tema lo grabamos en Oficina. Que quiero mandar un agradecimiento a Oficina Peñarol. Bueno, nos dieron una mano terrible en grabar el tema, la producción, en todo. Y bueno, sin ellos no podríamos estar acá hoy tampoco. Excelente, creo. Sí. Qué bueno, sí. Qué lindo que exista ese proyecto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo llegaron a la usina? ¿Cómo se enteraron de la existencia? Uh-huh. Creo que había visto algo yo en Facebook y me tuve que postear. Porque fue hace ya bastante tiempo, la verdad. Y me tuve que postear en una página web. Uh-huh. Y ahí después me llamó el representante de la usina y coordinamos para grabar. Bien. Excelente oportunidad para les músicas, esos espacios culturales. Claro que sí, claro. Y yo voy a... Sin duda hay que aprovechar. Claro que sí. Voy a abrir un paréntesis para hacer algo. Redes de comunicación. Primero que nada, me gustaría que la gente supiera cómo contactar con Estamos en Eso. Tanto, no sé si tienen Instagram, Facebook... Si quieren dar un número de teléfono. Sí, tenemos Instagram, que es estamos_en_eso. Uh-huh. Y también tenemos Facebook, que es Estamos en Eso nomás. También tenemos canal de YouTube donde vamos a subir. Por ahora no tenemos ninguna canción subida, pero próximamente ya vamos a estar subiendo los temas que estamos trabajando ahora también. Es Estamos en Eso también, canal de YouTube de la banda. Y hoy por hoy, quien quiera escuchar la música de Estamos en Eso, ¿tiene alguna posibilidad? ¿Por algún y canal? El único medio sería, por eso, YouTube, nomás. YouTube. Porque estamos trabajando en eso, en subirla en Spotify y también en las radios digitales. Y estamos como en un proceso, ¿no? Estamos en eso. Estamos en eso, quedó clarísimo, estamos Agustín. Así que, bueno... Nosotros desde acá, que cuando publiquemos el podcast, vamos a poner esas redes sociales para que los puedan encontrar y quizás tengamos la suerte de que ya esté el tema en YouTube para poder poner el canal y que la gente los pueda escuchar. ¿Te parece, Agustín? Sí, sí. Este es un poco de... Sí, por favor, sí. Ahí va. Ahí va, para que los conozcan, los escuchen, los sigan y además les den esa energía, esa fuerza para que puedan seguir haciendo lo que les gusta, haciendo rock. Y ya que estamos, voy a dejar entrar el COVID en el programa. ¿Cómo es tener una banda en cuarentena? O sea, wow. La sala de ensayo me imagino que salva vidas, ¿no? Ah, no, ni hablar. La sala de ensayo es un lujo que tenemos que es inexplicable. Uh-huh. El hecho de tener un lugar para ensayar y poder hacer ruido, que la batería suene al mango, que los instrumentos se escuchen bien y contar con un equipo es increíble. Es un lujo. Uh-huh. Y bueno, y el tema de lo que decías vos del coronavirus, bueno, en el 2020 nos jodió bastante porque tuvimos problemas para juntarnos. Y nos costó, ¿no? Nos costó volver porque por todos los temas y eso. Uh-huh. Y ahora, últimamente, estamos retornando de los ensayos. Ya. Bien, bien ahí entonces, que Agustín, Nahuel, Jonathan y Enzo se sigan juntando y sigan haciendo ruido. Sí, y capaz que hay algún amigo, alguna amiga más que se suma, se ¿no? Sumar. Me imagino, teniendo la sala propia, capaz. Sí, que sí, siempre. Bien, bien. Siempre. Bueno, les dejamos un abrazo enorme. Vamos a saludar particularmente a Nahuel, Jonathan y Enzo que están escuchando. Vamos a agradecerle a Agustín que haya presentado la banda Estamos en Eso. Y los vamos a dejar con el tema Medianoche. Agustín, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por compartir un poco lo que estamos haciendo. Un saludo grande. Bueno, abrazo. Y nos vamos a escuchar Medianoche abrazo. Completita, así que a moverse. Sombras indiferentes, oscuridad muerta. El piso que se esconde bajo el puente. Osado de aquel que lo cruza, sabiendo que aún así le asusta. Infierno de Dante, personajes extravagantes, proxenetas con galera, viejos sabios con vendajes. Infierno, o medianoche de invierno. Infierno. Medianoche de invierno. No percibías el miedo hasta que tocó tocar el suelo. Amagaste pero no corriste, otro cobarde más, buscando a alguien que lo resguarde, pero las cosas.